Con tu permiso, Santa Fe. Y te quiero, te adoro y te desprecio. Terrible sentimiento que vive en mi corazón. Si estoy contigo sufro, si estoy lejos te extraño. Me estoy volviendo loco por este loco amor. Tu boca que me aleja, tu cuerpo que me llama. Hay veces que quisiera hasta arrancarme el alma. Amores de locos, amores de locos que nos une y nos separa. Amores de locos que condena nuestras almas y nos destruye día a día un poco más. Amores de locos, amores de locos que nos une y nos separa. Amores de locos que condena nuestras almas y este infierno de amarnos siempre más. Vida mía. cuando hagamos el amor. Te llevaré a pasear en mi locura, te mostraré mil caminos de ternura. Cuando hagamos el amor, nos mirarán las estrellas desde el cielo y será todo más hermoso que en un sueño. Vida mía, cuando hagamos el amor, cuando hagamos.